I want the Aduka, I want two, three, Disculpe mil veces, señor, ya se lo ruego. Disculpe, señora, no quise ofenderla. Pero es que cuando el amor toca mi puerta, el corazón ansiosamente sé que abre. No pueda detener el alma que me enseñe. ¿Quién pueda decir no al amor que venga a verme? Yo me propongo investigar y me conjunto el verbo amar que mencione. Tres palabras, llanto, pena y soledad. Señora, yo la conocí y no me eché la culpa a mí. Echéle la culpa al destino que es de Dios. Discúlpenme, señora, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Que le gusta que le cante, que le dedique mis versos. ¿Cree que a diario yo la pienso, escuche bien? No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor. Me estoy queriendo tanto como me odia usted. Discúlpenme, señor, pero ha llegado la hora de decirle lo que yo pienso de usted. Mira, que le gusta que le cante, que le dedique sus versos. ¿Cree que le admiro? Yo la pienso, escuche bien. No se equivoca, no señor, no se equivoca, por favor, le estoy queriendo tanto como me odia usted. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Discúlpeme, señora, ha llegado la hora de decirle la verdad. Me siento, no lo puedo negar. Discúlpeme, señora, ha llegado la hora de tanto que usted me odia. La quiero más a cada hora. Discúlpeme, señora, ha llegado la hora. Y que paren el reloj, que ahora viene Piche con una moña. Discúlpeme, señora, ha llegado la hora. Uy. Se ve la doña, ha llegado la hora. Llévatela, si te la quieres llevar. Llévatela, si te la quieres llevar. Si te la quieres llevar. Ella lo que quiere contigo es bailar. Llévatela, si te la quieres llevar. Uno más. Llévatela, si te la quieres llevar. A lo oscuro metí la mano, a lo oscuro le saqué. Bien. Oye, qué bien. Llévatela, si te la quieres llevar. Llévatela, si te la quieres llevar. Si te la quieres llevar. Si te la quieres llevar. Ella lo que quiere contigo es vacilar. Si te la quieres llevar. Dale par de trago y tú verás. Si te la quieres llevar. Oye, qué bonito, mamá. Te la quieres llevar.